despertarme de este sueño horrible. Bien, estamos en último acto, edición 69, así que cuidado. no está ni Mario ni el señor Lautaro Venturini, pero estoy acompañado de dos personas. El señor César Vaz. Muy buenas noches, mejor que Mario y ese el otro que nombró, por favor. Sí, a la izquierda. Y Gastón Reino a la derecha. ¿Me escucha? A ver. Estoy bien cerca. ¿Cómo anda, gente? Buenas noches. Estamos también con Luis Grenier en operación. No podés hablar, Luigi. ¿No? Te censuraron. Para el próximo martes va a estar solucionado. Está también Catalina. Está Adrián también. El buen constructor, ¿no? Haciendo ruido, pero ahora se tranquiliza un poco. Así que esperemos que no se escuche la grabación exactamente. Estamos en una sede nueva de la radio con todo. Nos mudamos, pero hacia arriba. Bien. ¿Cómo lo ven? Bien, impresión. Siempre para arriba. Hermoso. Hermoso. Bien. Beautiful. Bien. Beautiful. Amplio. Cuidado con la seña, porque esta es la edición, la edición 69. Igual está todo permitido ahora. La edición 69 nos puede llevar a cualquier lado. Así que no olvidado. Necesito acordar el tema del otro yo. Hay un tema, se llama. ¿Cómo se llama? Lo vamos a pasar, sí. Un pedofilio, por eso. Mami. Bueno, vamos primero a aclarar qué es lo que pasamos cuando después de la presentación. Estábamos escuchando a Ámbar, un proyecto musical formado en la ciudad de La Plata en el año 2008. Hacen hard rock, blues, psicodelia, jazz, y de su disco del 2010, Ilumina el Tiempo, escuchábamos el tema Esos Salvajes. Y bueno, presentado eso, vamos a empezar a hablar un poco de lo que se estuvo grabando empezó hace media hora y terminó así. ¿Por qué te interrumpo? Ámbar me hace acordar a Púrpura, una banda de Marchesi, una banda viejísima. Pero la hostia. Te recomiendo mucho el disco y vas a ver que tiene mucho de los 60, de los 70. Está buenísimo. Está buenísimo. Acá ya hemos pasado varios temas, así que bueno. El último acto ya hace 2 años y lo habéis conocido. Bueno, sí, la antena no llega. La altura. La antena no llega. La antena. Y te seguís comprando guitarra. Bueno, no hablemos de ese tema. No hablemos de ese tema. Mejor no hablemos. Bueno, sí. Sapiens. Sapiens, sí. Se enteró ahora el violero estrella. ¿Qué están prendiendo fuego allá? No sé qué están haciendo. Sí, Sapiens, porque yo integraba una banda. Yo integraba una banda que se llamaba Fossilande. Y el logo me cabió. El logo me lo hizo un tatuador muy famoso acá, Leo de la Satei. Lo voy a nombrar porque, bueno, porque hace muy buenas cosas. Bien, le da un cosas. Porcentaje. También le da un porcentaje. Leo Tatú. Ah, que me tatuó. Acá. Tatuó a toda genio. Mi familia. Es un genio. Y el muñequito que me hizo, un cavernícola, me gustó. Y bueno, para seguir manteniendo ese logo en lo que estamos haciendo ahora, le puse Sapiens. Quiere decir pensantes. La gente ya lo sabe o no lo sabe. Ajá. Así que bueno. Y bueno, se enteró ahora el violero que nos llamamos así, pero bueno. Siempre nos enteramos así las cosas. Se enteró de varios temas. A último momento, sí, el tema también. Un tema que bueno. Pero no, pero bien. Me dicen que no se escucha nada. ¿Puede ser? A ver, vamos a. No se escucha nada. No se escucha nada. Que hay retorno. La gente de los seis, ¿no? A ver, vamos a testear igual. Bueno. Estaba parado el proyecto, estaba a veces solo, a veces acompañado. No, siempre hicimos junta de amigos. Tocar y empezás a hacer temitas que tenía, pasar. En realidad los temas de Fósil. Hay varios que están al estilo acústico, pero todavía no hemos tocado ni uno. Ni uno. Por ni suerte. Uno. Por suerte, porque van a venir los integrantes. Claro, no. Bueno. Dicen que baje la música, un poquito de fondo. Ah, la gente. Acá es interactivo. Sí, se va guiando cómo hacer. La gente sí. Le está enseñando cómo hacer radio, eso está bueno. Es muy bueno. Está bueno. Sí, estaba muy fuerte la música. Dale bien, bien, bien bajita. Estamos corrigiendo eso. Bueno, seguimos. Y los temas que hicimos fueron de salir a agarrar la acústica, cambiar la eléctrica. Bueno, ahora tengo una nueva eléctrica, que después voy a contar. Y buscarle un formato acústico, pero también un poquito agresivo, trabajado, y que peguen las letras. Y se fue armando esto, y bueno, venimos tocando en formato acústico hace mucho. Estamos en tratativa de una bajista y un baterista que andan muy bien para el estilo que queremos hacer. Pero bueno, hasta ahora las fechas que tenemos vamos a seguir acústico y vamos a empezar a ensayar eléctrico, obvio que no. Es el estilo Alice in Chains Unplugged. Sí, para mí yo lo ubico, ¿no? Ahí. Sí, sí, un estilo así. Tiene de todo, porque el tema Nuria también es también una melosada muy linda. Nos llega a caer... Al corazón. Al corazón, sí, directo al corazón. Pero en sí tiene cosas, al tocar muy... muy trabajadas, o sea, no damos en el rasguido común, sino meter cosas. ¿Qué? Arpegios. Acá, el maestro arpegios, sí. Vamos a pasar el chivo. sí, compramos todo ya, recién venimos ahí. El maestro acá que tengo a mi derecha mete cosas interesantes, la faceta. ¿Martín? No, usted. Ah. Sabe, derecho, incluso estaban más trabajados, me parece, los temas que ya venían de antes, están como más o arreglados. Incluso sí. La voz está... Y la voz sí ha mejorado. No hemos tomado cerveza por 2 semanas más o menos. No, pero hay otras tonalidades. Uno a veces recuerda los temas de como los viene escuchando y de pronto... Y variamos. Hay que variar un poco. Está bueno. Si está tenemos bueno. Un poquito de voz, hay que usarla y variarla. Y bueno, yo estoy esperando algún día los coros. Pero bueno, vamos a ver cuando lleguen. Está bien. Pero para darme un respiro. Pero no, bien, bien. Cantando, en realidad es una zapada que se hace con un amigo y por suerte está buena. Está buena, los temas llegan, nos gusta y bueno, vamos a seguir. Una zapada que por ahí más adelante se convierte en algo. En una banda, también. Sí, sí. Queremos. ¿Qué pasa? ¿Qué Luigi, pasame... ¿Hay una lista ahí de temas? Ahí afuera, pasamela. Si no me muevo, ya que estamos así. ¿Qué dice la gente? ¿Se escucha bien ahí? Sí, gracias Mel porque nos acomodó un poco desde afuera. Ah, Mel Marino es... No. Mel Álvarez. No, Mel Álvarez. No, la conozco esa mujer yo. Sí, la conozco, sí, la conozco. Se ríe, ¿por qué se ríe así? Es una linda chica, una buena chica, sí, sí, sí. Suerte el muchacho que está de novio. Vamos a cambiar de tema. Bueno, doctor, dígame. Bueno, así como sale, ¿vamos a arrancar ya? No, me parece... Hablá un poco de cada tema. De las letras, más me interesa más que nada los temas nuevos, o por lo menos que no conocíamos, que son Cantando, Raíces Negras y Necesito una Oreja. Venía de antes. Necesito una Oreja desde un programa que maneja Chicho, que es un muchacho de Quilmes que nos conocimos en Vías. Gastón también lo conoce. Ajá. Y el chabón tiene una explosión tremenda. Tiene un programa de radio que era Radio Abierta en las plazas. Y bueno, llegó a Radio Aljuna. Puedo nombrarlo, ¿no? Porque es una radio amiga. Y, o sea, es una radio que sigue la corriente que estamos haciendo nosotros, por suerte. Y bueno, y me encantó también que había gente conjunta con ellos que se llama Seamos Plaza, que es un grupo de chicos de malabares que hacen varieté, que hacen de todo. Y bueno, como eran tan amigos, los metí en el tema. Y se fusionó todo eso de hacer cosas, pero bueno, se necesita una oreja. No es que yo inventé la letra que se llama claro. Necesito Oreja, no, ya estaba. Para que es cortina del programa. Bien. Va los viernes en Radio Espuna a las 22 horas, no me acuerdo el día. Pero, y bueno, es un pibe, Chicho, es tremendo. Las cosas como activa, está en todos lados, tiene una fuerza tremenda. Y bueno, se aprende de esas personas. Entonces, bueno, es como un himno. Así, un homenaje. Un homenaje, en realidad, bien, Gastón. Un homenaje que les quise hacer, que las cosas copadas es necesaria cantarlas y decirlas. El tema Cantando es un tema nuevo que metí lo que se está viviendo ahora. Se va la muchacha acá. Se adiós, va, Cata. Vos, constructor, se va. Adiós, después, Adrián. Saludos a la Nos gente. Vemos. Se va el ruido, ¿eh? Se va el ruido. Y queda. No, que va a empezar a golpear. Y Cantando es un tema que habla, tiene muchas cosas que está pasando en el país y en realidad cosas buenas, cosas malas, cosas que están volviendo. Argentinos que están volviendo de España, qué sé yo, gente españoles que, se nos... sí, sí. que vuelven de España. Gente que, se... que viven acá. Españoles que se han venido. Tengo un amigo, claro. Joaquín Sabina, y bueno, estoy acá. y gente que se nos fue, el Flaco Spinetta. Sí. La metí a mi vieja ahí, que es para mí una grosa, y está. Ahí está el nivel de Papo y cosas. Para mí sí, es muy grosísima. Y bueno, la noche que es un peligro en algunos lugares, que hay que. Uno que tiene hijos adolescentes tiene miedo a veces que no vuelva, porque pasan muchas sí. cosas. Pasa de todo. El amor, que ahora está un poco descuidado. Lo veo desde entonces. Entonces, ese tema, nosotros qué hacemos, seguimos cantando, o sea. Tengo que cambiar el estribillo, porque es cantando, pintando, actuando, haciendo radio. Todos seguimos haciendo cosas mientras pasan esas cosas alrededor. Radiando. Radiando. Sí, queda muy bien, pero... No, queda. ¿Por qué? Nos vamos a tirarlo. Así que, bueno, ese tema es la letra. Está muy trabajado musicalmente. Ese tema está trabajado musicalmente, tiene muchas cositas. Y hay un aporte que se fue Catalina recién, que me dijo una vez que el sol... Casi ahí volvió, que el sol me da más frío que el invierno. Y me quedó esa frase. Una frase mala, enojada ella, viste, lo dijo. Una frase muy opuesta a lo que el sol da. Y me quedó y bueno, y aportó. Y así que bueno, ahí el tema está armado a lo que uno pasa, a lo que le pasa y lo que se vive en el momento. Bien, fechas. Nadie entendió nada, pero sí. Bueno, es el mambo mío de Gastón, qué sé yo. Fechas, tenemos una fresquita que acá traje. Ah, bien. El coso, el chivito, mirá, tengo que usar lente, estoy como los viejos ya. Es el 18 de agosto, a partir de las 22 horas, vamos a hacer un festival en Querubá. Sábado, ¿no? Cada sábado. Querubá Arte. Esto queda en calle 13, número 4757, primer piso, entre 148 y 147. ¿Sí? Si no lo conoces, tenés que ir. Vivo a la vuelta. Bueno, vivís a la vuelta, sí. El lugar está muy copado, es un centro cultural, un espacio cultural donde la gente que quiere hacer arte puede ir, obvio, en un concepto acústico. Pues ya sabemos acá las consecuencias, cuando hay ruido, se caen enseguida y te cierran el lugar. Y no queremos que pase eso. En el lugar dan salsa, dan clases de breakdance, canto, guitarra. Está bueno el lugar, está muy bueno. Bueno, vamos a hacer un festival ahí, que la entrada va a ser un juguete. Tratemos de que esté en buen estado, porque la semana anterior va a ser el Día del Niño, pero solo para nosotros va a ser todo el mes del Día del Niño. Y lo vamos a destinar, con todos los artistas vamos a elegir el lugar donde lo vamos a llevar. Ya puede ser el Hospital de Vera, o en algún hogar, o en algún comedor. Pero, o sea, la fecha la saqué yo, pero es de todos, ¿entendés? No es que yo voy a decidir dónde va a quedar, no. Entre todos. Bien. Van a tocar Martín Pereira y los Galácticos. Se llama The Galácticos. Ahí está, él es el. The Galácticos. ¿Usted qué es de esa banda? ¿Qué? Un Galáctico. ¿Qué toca ahí? ¿La guitarra? No. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Sikus? ¿Qué toca? El ukelele. El ukelele, bueno, ahí tenemos uno. Va a estar The Galácticos. The Galácticos. Sí, después va a estar tocando. Esto empieza 11 horas puntual, The Galácticos. Después va a estar tocando Juan. No me acuerdo el nombre, es el cantante de Sé Que Sí. Juan, sí. Es una banda muy interesante, pero él va a estar tocando en formato acústica, solista, armónica y voz. Bien. Después va a estar cantando, sí, el coro de canto Montevideano, que se llama Hay Tabla. A cargo de Pablo Del Pino, que es el director, un grupo espectacular que ya lo hemos escuchado. Hemos participado, cantado, pero por problemas de tiempo y no somos lindos. No fuimos. Sí. Y estará tocando Sapiens. Acá Sapiens. César Bassi, el compañero. Cerrará el Cero Absoluto. Cero Absoluto, una banda legendaria. Legendaria de Brasil. Muchos lo conocen de los 90. Sí, es una banda. Una banda de rock alternativo. Los conoce más, es más seguidor, yo por tiempo no los puedo ver. Pero bueno, eso va. Terminaremos tipo 2:30 de la mañana, más o menos tempranito, así la gente después. Puede ir al bingo. Al bingo, ya saben dónde, que siempre se juntan ahí toda la muchachada. Pero más para tomarlo como un espacio cultural. Un espacio cultural. No es para un espacio donde vamos a reventarnos de birra y quedamos tirados. Sí, vamos a tomar birra. No voy a tocar con vos. Va a haber un buffet. No, me estás. Pero no es lo que quiero decir de quedarnos hasta las 7 de la mañana reventados y terminados y perdiendo podemos la conciencia. Podemos ir a otro lado después. Entonces. Podemos ir a otro lado. Pero bueno, ese es el 18. Y el 25 vamos a estar en Plátanos haciendo una otra, la segunda movida que hicimos acá en la 148, en la CTA. En la CTA, sí, la sede de la CTA que nos dio a nosotros el lugar, en realidad. Un movimiento sin partidaria, vamos a aclarar, es todo cultural. Es el segundo movimiento que vamos a hacer en Plátanos, que bueno, después te va a pasar quién va a participar porque todavía no tenemos bien... Pasa lo que... pero ese es el 25, o sea, dos fechitas pegadas. Y después veremos si hacemos algo acá en el centro de Berazategui, que ahí abrieron dos lugarcitos. Vamos a ver. Y espero que participe también, no sabe, no contesta, que bueno, que participe. Así bueno. Que esa es la agenda que tenemos. ¿Algo más? ¿Alguna dedicación? Sí, obvio. Ahí, para una el acústico dedicate. Que se viene. Es media hora de Sapiens. De Sapiens. Que perdone. Exclusivo. Primero que perdone la gente. Lo que perdonen, que no tenemos autotune. Claro. No, Gastón, usted a quién me se lo quiere... Me olvidé el afinador. Dedique y agradezca... A la familia. Obvio. Adiós. Adiós. Y a Perón. Y a Perón, ¿no? Y a Capusotto, que vuelve. A Capusotto. Sí, vuelve Capusotto. Qué alegría. Yo no sabía a Martín acá que nos invitó. Ah, Martín, obvio, la radio. No. Un espacio también. Un espacio que se suma. Por fin, bueno, pudieron estar acá presente y. La otra vez. Bueno, Alduigi. Pero fíjate que son la primera banda, es la primera banda que vino a tocar acá en este piso. Inauguramos. O sea, algo pasaba que. Claro, que nos teníamos que venir nosotros, bueno. Exactamente. Ya vamos a traer algo. Sí. Vamos a traer algo para decorar, vamos a ver si traemos algo. Bueno. Una foto nuestra ahí. Y mirá cómo quiero contar. Y esta fecha quiero contar cómo surgió. Que también que habíamos venido, ¿te acordás una vez anterior? Que sí, hubo un inconveniente, no se tocó. ¿Te acordás que fuimos a la casa del gordo? Claro. Y claro. Ahí surgió más o menos esto. De casualidad, así que tan. Gracias claro, a ellos también. Claro, por gracias a Luigi que no vino ese gracias, día. Salió Luigi. ¿Este que no vino, Luigi? Claro, Luigi. Gracias a gracias Luigi, a Luigi que no vino. Terminamos en la casa de un amigo y ahí dijo, che, tenemos que hacer un recital. Bueno, hagamos y va. La verdad y salió que esto bien. Como una fecha de amigos que nos juntábamos, nos conocemos de hace rato con César y con el gordo y con toda la movida esta, con Cero. Y surgió de hacer una fecha de amigos, pero se aprovecha para el Día del Niño también juntar. Yo quiero agradecer, como dijo Gastón, a la familia que nos banca. Mandarle un beso grande a Marcela Morales, mi comadre, que está enferma, tiene neumonía, que estaba escuchando. A los compañeros del laburo, a todos los que nos hacen el aguante. Y bueno, y que se sumen todos. Ya pueden buscar a César Vaz o a Gastón Reino y cualquier músico y hacer un evento y vamos a juntarnos y vamos a tocar. Así que bueno. Bueno. Gracias a la radio por habernos invitado. Y disculpen los sonidos que van a escuchar ahora. Gracias a ustedes y bueno, vamos a escuchar entonces el acústico que estuvieron grabando acá Sapiens. En este orden los temas, primero En este paraíso, después vamos a escuchar Niño. Tercero un tema nuevo, Cantando. Después Nuria, Raíces Negras. Y cierran con Necesito una oreja. Así que Luigi, vamos con eso. Gracias. No, gracias a ustedes, che. Siendo adicto al tiempo en que vivo y con agujas rotas. Una señal se corta y no me queda otra que ver la realidad. Evoluciona el hombre, solo y despacito vuelve al animal. En este paraíso, en donde han escrito con sangre la historia. ¿Y a quién diablos le importa? Porque no se mira nunca para atrás. Y como dice Silvio, la rabia de muerte, la rabia de bomba. El mundo tiene fecha, sangra por dentro, está por estallar. Muchos que creen tener. toda la eternidad. Pobres idiotas venden guerras para cosechar. Pobres los niños entre ruinas van a caminar. En este paraíso, en donde el pan y circo se ha puesto de moda, que tiene la torta, se come hasta las migas y siempre quiere más. El oro negro mancha, se cotiza con sangre y nadie lo detiene. El mundo tiene fecha, desangra por dentro, está por estallar. Y hay muchos que quieren tener toda la eternidad. Pobres idiotas venden guerras para cosechar. Pobres los niños entre ruinas van a caminar. Venden guerras para lastimar. Pobres los niños entre ruinas van a caminar. En este paraíso. Bueno, seguimos con Niño. Te bajas de una nube, desnudo y descalzo estás en la tierra. Creíste por estar en la gloria y un arma fue tu fiel compañera. Lanzaron sobre una línea que se hizo larga para volver. Hombres se creyeron de hierro, me dieron la sangre de los más blandos, y a tiempo tuvieron esa resaca. Con gusto amargo de una derrota. Y su larga para volver. Y te contaron la historia de héroes que aún la siguen luchando, heridos y no justo por las balas. El olvido llevó un arma a la boca. Y me lanzaron, no, sobre una línea que se hizo larga para volver. Niño, niño, seguimos con un tema nuevo. Un tema nuevo que se llama... ¿Cómo se llama este tema? Cantando. Escucha bien, no todo lo que brilla es oro. Y es que la gente no discrimina el cielo del infierno. La muerte astuta se caga en la pobreza y en el feudo. El tiempo es cruel, te mastica la carne muy despacio. Pero yo sigo así. Bien cerrado. No se comen crudo. No importa si el amor fue descuidado. Y hoy se recuerda al niño que por odio se hizo hombre. Pero yo sigo así. Pero yo sigo así. Se cae el gringo del mercado, publica en un diario muy preocupado. Reyes y reinas nos miran de costado. Vuelve el cagón que se ha marchado. Vuelve todo lo que robaron. Se fue mi vieja, el carpo y ahora el flaco. La pachamama se ha descuidado, pero no estamos muy preocupados. Dime qué mierda fumaba Nostradamus. Pero yo sigo así. Pero yo sigo así. Acá en el último acto, yo sigo así. Pero seguimos. así, cantando. Otro tema más que se llama Nuria, ¿no? Corríjame si no. Listo, yes. Vamos con ese. No, no, pará, está desafinadísimo. ¿Se puede parar? Ah, bueno. Ah, bueno, pará que afinamos. Yo estaba aguantando. Ya me dolía el oído el desafinado que estábamos. Sí, cerramos el otro de... Dos máximos. ¿Listo? Ah, va. Solo tu esencia y el bravo mar ya no es nada, solo me ahogo en tu belleza. La noche tiene a una estrella que es tan fugaz que la luna se esconde, y temprano en las mañanas el sol espera que entres por su ventana, Nuria. El fuego se mezcla para quedarse en tus manos, en tus caricias tan cálida y fresca. Los días se hacen muy largos, lleno de juegos, gritos y canciones. Desesperado el silencio se fue escondiendo entre los rincones y no. Ni muertes, no hay, no hay. De explotaciones, violaciones, ni pestes. Solo estás, nena, con un papel, fantasías y un duende. Thank you.

hacen daño los hijos del ayer. No te preocupes, sus raíces están negras. Sus raíces están negras. Desafinada, aguanta. Pensarán las mentes, yo sería lo mejor. Algunos intelectuales que no fumaban en pipa sincronizaban la mierda en la brutal información. Pero el tiempo fue más justo y me resigno a la historia. Guitarra en mano y mis letras cantaré a viva voz, pero necesito una oreja, yo necesito una oreja, locura perfecta. Activaremos, dale Gastón. Plaza con verdes y no de armas, señor. El viento se fue llevando el miedo hacia el otro lado. Cantemos a cielo abierto sin más preocupación. Pero el tiempo fue más justo y me resigno a la historia. Guitarra en mano y mis letras. Cantaré a viva voz, no, no, no necesito una oreja, yo necesito una oreja. Y en la locura perfecta activaremos todo. Comunitaria como Radio Con Todo, programa Necesito la Oreja, que se escucha en Aijuna, Seamos Plaza, agrupación de malabaristas, callejeros, urbanos, musiqueros, ocupemos las plazas, hagamos el arte que crezca en mi Berazategui. Y bueno, viejo, esto ha sido Sapien, Gastón Reino, César Vaz. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, último acto. Y me resigno a la historia. Guitarra en mano y mis letras. Que cantaré a viva voz. No. Hola, soy Julio de Origen Humano y estamos en Último Acto, el programa, loco. Vengo de otro lado, nada de esto fue un error. Dicen que tengo el frío de la noche en mi voz. Si evitamos expresiones como estas. Yo no tengo nada contra la Florencia Lavé, pero es un señor que hace pis parado, aunque se vista de mujer, es un señor. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Si evitamos expresiones como estas. Me pareció una performance para gente privada de la libertad. O sea, para de escasa calidad y extremadamente vulgar. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Bueno, han llegado los mensajes, en primer lugar, Augusto Campos, les manda saludos, a ver si lo puedo leer, si no, ahí está, saludos al Chiqui, si acá lo están escuchando, y se escucha muy bien, dice, así que vaya el saludo por ahí, también Fede, Fede Campos, y pasa un chivo. El sábado 18 de agosto a las 22 horas voy a tocar con un músico solista que se llama Gonzalo Rama Hernández en el Club Deportivo Berazategui. Están todos invitados, la entrada sale 15 pesitos. A ver, para qué está. Pásenme el chivo. Ah, bueno. Era lo último que le falta. Y una carita de contento. Ahí va. Bueno, hay un segmento que lo trajimos, comenzó este año y después lo dejamos medio paradito ahí, que se llama Esos Azules, y que tratamos de traer temas del blues, pero más que nada no del blues actual, sino de ese blues sesentoso, y a veces de los 50 también, ¿por qué no? Y en este caso traje tres temas. En primer lugar, vamos a escuchar If I Had Possession Over Judgment Day, de Robert Johnson, el señor de la encrucijada. Después vamos a escuchar un tema que se llama Bring It On Home, que está interpretado por Sonny Boy Williamson, que muchos quizá conozcan porque aparece en el segundo disco de Led Zeppelin, en una versión mucho más eléctrica y distorsionada. Y en tercer lugar, vamos a escuchar el tema Confessing the Blues, Confesando el Blues, del señor Chuck Berry. Así que vamos con esos tres, Luigi, y después volvemos y seguimos haciendo Último Acto. If I had possession over judgment day, if I had possession over judgment day, not any woman I'm loving would have no right to pray. Baby, your life, I'm coming home to you. Mama, and I'm filled by all your charm. It seems that I'm in heaven when you hold me in your arms. If I knew that you were mine, well, baby, make everything all right. Can I have you today, babe, or will it be tomorrow night? Por los bigotes de Cook, la comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio Con Todo 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10, entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación Quilmes popular. Debate y se organiza. Primer foro de economía social y solidaria. Pequeños emprendedores, cooperativas, organizaciones sociales y políticas, empresas recuperadas, grupos asociativos, trabajadores del Estado, artistas comunitarios, comunicadores populares, vecinos de Quilmes. Te invitamos a participar de la construcción colectiva de la Ordenanza de Economía Social y Solidaria para nuestra ciudad. Viernes 10 de agosto, de 9 a 17 horas, en la Casa de la Cultura de Quilmes, Rivadavia y Sarmiento. Convocan Mesa de Promoción de la Economía Social y Solidaria. Programa CREE CICOTEA, Universidad Nacional de Quilmes. Un espacio por la Ley Nacional de Economía Social. Dirección de Con condimento. We'll be right back. Bueno, sí, ahora se escucha, ¿ves? Ahora cuando activamos se escucha. Bien. Muchos o pocos quizás se habrán dado cuenta que estamos reviviendo una presentación. Y esto tiene que ver con lo mal que fue presentado un disco hace un par de ediciones anteriormente, cuando el señor Mario Alessandrini directamente defenestró un disco sin haberlo escuchado. Y eso es algo que no se debe hacer. O sea, criticar sin saber, prejuzgar, no había traído data, no había traído nada. Era un desastre. Así que estamos presentando nuevamente lo que es el disco del Siempre Eterno, el nuevo disco que salió el pasado 7 de julio. Nos dice Rodman en una entrevista, dice que dura 39 minutos. Algunas canciones muestran un perfil netamente rockero clásico, sea lo que sea que eso signifique, y otras sí tienen una urgencia similar a la del debut. Son 14 canciones, 12 originales, un tema aparece en dos versiones y además una versión de noviembre del oscuro combo español Décima Víctima. El título del álbum remite a 4 meses fatídicos del 2011. Recordemos que el disco se llama Hacia el Mar de Carbón. Estos meses fueron entre agosto y noviembre, cuando perdieron a Joel, el primo de Mimi, la madre de Rodman, Margot, y su hermano del alma, Horacio Gamexane Villafani, el ex Todos Tus Muertos. Ya sabemos que, dice Rodman, un mar de carbón es lo que nos espera a todos. Con esta visión, digamos, de anticristiana que tiene el disco. Tal es así que uno de los temas se llama Cristianos, está claramente dedicado a ellos. Todas las canciones fueron compuestas, excepto esta que decíamos, que pertenece al grupo español Décima Víctima. Todas las horas fueron compuestas o por Rodman o por Vitnerelli Acevedo, que es nada más y nada menos que mi Maura, su mujer, y que también integra este grupo que se llama El Siempre Eterno, y que está integrado por, obviamente, mi Maura y Sergio Rodman. En batería está el señor Fernando Ricciardi, también conocido por tocar en mi Maura y más conocido por tocar en Cienfuegos. Y también más conocido por tocar en los Fabulosos Cadillacs. En las guitarras está el señor Ariel Minimal, y en los bajos está el ruso Álvaro Russo Sánchez. El bajo y la batería se grabaron en Monsterland Luján, en Luján, en Buenos Aires, Yagra. Las guitarras fueron grabadas en P-Sounds Mobile Studios en Flores, y fueron grabadas por Mauro Taranto. Hay varios invitados también, por ejemplo, uno de los temas que vamos a escuchar, que es el Club de Sofi, participa Marcelo Belén en tambor, y hay varios invitados más, pero quería hacer una presentación un poco más acorde a lo que se merece el disco. Es un buen disco, es un muy buen disco, a mi entender mejor que el primero del Siempre Eterno. Y bueno, vamos a escuchar los 3 temas que elegí. En primer lugar vamos a escuchar Cristianos, después se viene el Club de Sofi, y en último lugar Dos Héroes, del último disco del Siempre Eterno, Hacia el Mar de Carbón. De Frente, último acto. Decinos la aposta, ¿cuántas veces en tus reuniones con amigos escuchaste este comentario? No, pará viejo, no, pará, no, es impresionante. No, el análisis, la profundidad que estamos teniendo en esta conversación es impresionante, viejo, no. Si yo lo vengo pensando hace rato, acá metemos un micrófono y tenemos un programa radio, viejo, igualito al de Magdalena, que la escucho todos los días, aparte. No, terrible, la estamos viendo pasar, la estamos viendo pasar, es un golazo, no, si lo hacemos es un golazo. Lamentamos decirte que te robamos la idea. Porque a partir del lunes 16 de julio, todos los lunes y viernes de 22 a 24, cuatro cabecitas bien negras se juntan a intentar separarte lo que pasó de lo que va a pasar. Cabezas de radio. El Negro, Lucho, Maxi y Rodrigo copan la radio para tener esas charlas iguales a las tuyas con tus amigos, pero acá, en la comunitaria. Cabezas de radio. Lunes y viernes de 22 a 24 por FM Comunitaria con Todo. Último acto, tercera temporada. Bueno, mientras de fondo suena el tema que todos conocen por Catupecu Machu, pero que no es de Catupecu Machu, sino que pertenece a Masacre. Algunos chivorelis por ahí. En primer lugar, tenemos talleres en el Centro Cultural de la Juventud, que está en la calle 144A entre 22 y 23, número 2222. Voy a elegir algunos, no voy a decir todos, así nos vamos temprano, Luigi. Taller de guitarra, los martes a partir de las 16 horas, el tallerista es Augusto Campos, celular 11 67 68 87 55. Tenés apoyo escolar también, jueves de 16 a 18 horas y viernes de 9 a 11 horas. La tallerista es Catalina Villamila. El celular al que te podés comunicar es el 15 35 64 08 73. Hay taller de inglés también, de sábados de 16 a 18 horas. Los talleristas son Laura y Ana I. Celular 15 41 93 67 39. Y obviamente el taller de murga, que se hace los domingos a las 17 horas. La tallerista es Gabriela Toledo. Y el celular al que te puedes comunicar es el 15 38 12 50 73. También, y más fácil de comunicarte, es a través de Facebook. En el escribís CCJ Berazategui, espacio Berazategui, CCJ, espacio Berazategui, y si no tenés el mail, centrocultural.de.la.juventud@gmail.com. También tenemos el blog de la radio, radiocontodo.blogspot.com, el blog del programa, ultimoactoelprograma.blogspot.com, y bueno, los Facebook de ambos también están por ahí. También podés y tenés que ayudarlo a Nahuel. Él es Nahuel Martini, botale la pecera. Ahí pusimos en el muro de Facebook el link para que te metas y bueno, le des un voto. Estamos tratando de ayudarlo para que se gane, a ver cómo es la historia, que me ha puesto, se gane una pecera. Pará, ya te digo. A ver. Es un concurso donde se vota la mejor pecera y el que gana se gana una pecera completa. O sea que no te cuesta nada darle el clic ahí y bueno. Después algún día nos invitará a comer un asado si se gana la pecera y a ver la pecera, obviamente. Siempre importante la pecera. Bueno, terminamos la edición 69. Luigi, muchas gracias. Fuimos el primer programa que salió en vivo desde la nueva sede de la Radio Con Todo. Esto es en la 148 y 10 de Berazategui. Pero ahora estamos en el primer piso, en toda la esquina. Si te querés acercar, hablás con Luigi, ¿no? Luigi, golpeás la puerta y decís: hola, quiero hablar con Luigi. Y bueno, él te dirá qué es lo que tenés que hacer para tener un programa acá. Ahí va a aparecer Luigi con su hermosa voz. Nahuel nos dice: sushi para todos. Bueno, está bien. A mí no me gusta, pero bueno. Ahí está Luigi. Martín. Bueno, Luigi. ¿Se escucha, Martín? Ahora sí se escucha. Sí. Bueno, tuvimos un programa bastante intenso. Sí, movidito. Movido porque. Una semana movidita. Estuvimos moviendo el estudio de radio. Exactamente. Y bueno, tuvimos el primer acústico. Obviamente, después lo van a poder escuchar de vuelta cuando lo carguemos ahí al blog. Y bueno, ¿algún mensaje, Luigi? Mensajes, a ver. No. Un fuerte abrazo para todos los compañeros que este fin de semana estuvimos trabajando muy duro acá en la radio. Se nota el trabajo. Estuvimos trasladando, todavía falta algunos detalles. La gente pregunta por la fiesta de inauguración. Pregunta por la fiesta. Ya pregunta por la fiesta. Piensan en eso, en la fiesta nomás. Bueno, ya vamos a estar haciendo algo, inauguración. Así que. Bien. Bueno, pasaste bien, Martín. Perfecto. No vino los otros secuaces. Estoy más solo que Kung Fu, pero bueno, no importa. Semana que viene ya voy a estar con mi sección también ahí. Buenísimo, dale. Que la tengo debiendo hace tiempo. Ya debes más que Grecia al FMI. Así que bueno. Bueno, última cosa más. Sí. Un pedido. Sí. Que es justicia por Mariano Ferreira. Bien. Todavía se está llevando a cabo el juicio. Exactamente. Así que juicio y castigo a los culpables. Exactamente. Un pedraza por ahí, ¿no? Un pedraza, sí. Bueno, nos vamos. Elegí para cerrar una sección, que es la sección en vivo. Vamos a pasar tres temitas de un disco de Masacre. El disco se llama Diferentes Maneras, quizá algunos los conozcan. Fue grabado en el 2004, pero publicado en el 2005. Es el primer disco de Masacre en vivo grabado en los shows de agosto y noviembre de 2004 en el teatro en Buenos Aires. Y bueno, todos conocen, ¿no? A Wallace en voz, Pablo Mondello en guitarra, Luciano Bocifacio en bajo, Fico en guitarra acústica y eléctrica también, y Carlos Charlie Carnota en batería. Bueno, vamos a escuchar tres temas de ellos, que son los siguientes. En primer lugar vamos a escuchar Te leo al revés. Después el tema A Jerry García, que es un tema dedicado al cantante de Grateful Dead. Y en último lugar vamos a escuchar Seguro es por mi culpa, del disco Diferentes Maneras, en nuestra transmisión en vivo. Solamente decir que este programa va dedicado a Eduardo. Y bueno, nos vamos y esperemos encontrarnos la semana que viene cuando vuelva a sonar el rock en Radio Con Todos. Chao. Nos vemos. Chao. Hola. Somos los Masacres, así que un beso, toma. Sabio, el nuevo lenguaje que aprendí parece fácil, ejercitable. Con solo escuchar lo que decís, ya sé interpretar de ahora, ya sé qué pensás ahora, ya sé interpretar de ahora. Como no es sutil maniobra. Leo al revés, invierto sílabas, no intento más, no es creer. Leo al revés, como en un vídeo, el pelo cae hasta tus pies.

Nuevo día. Bueno, ¿qué te parece una declaración de principios sobre esto que estamos haciendo, que es el rock? ¿Mm? Se llama Seguros por mi culpa. Descubro un túnel, el túnel que transito, que no es otro que el escapismo aquel de jóvenes rebeldes derrumbando para volver a construirse un refugio. Y cincuentones en niños que cuando no son de Detroit, son de aquí, pero mecánicos también, y emanan la tenue luz de un Cristo tambaleante, bajo la cual debo admitir que si no alcanzo a ver los bordes es porque estoy en el medio. Y que si el Cristo tambalea, no es porque iglesias o fe estén en crisis, sino porque el cable que debiendo salir por detrás, en realidad sale del costado. Y eso, seguro es por mi culpa. Seguro es por mi culpa.